Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los discos Sin Límites y Hasta el Final del grupo ibarreño Villamauta se presentarán el próximo 4 de septiembre a partir de las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Los discos contienen canciones de música andina de artistas peruanos y bolivianos, además de chilenos, que contienen composiciones propias de música ecuatoriana. Las letras de la agrupación abordan aspectos políticos, sociales y culturales. Este grupo se formó en 2005 y lleva el nombre de Villamauta, que significa sabiduría en el conocimiento ancestral. Internacionales. La Habana. La película cubana La Obra del Siglo ganó el premio especial del jurado y el galardón de la crítica internacional en la reciente edición del Festival de Cine de Lima. El jurado, presidido por el productor español Antonio Saura, destacó de la cinta el uso brillante del material documental, el tratamiento original de la imagen y la excelente dirección de actores. Por su parte, los críticos elogiaron la originalidad plástica y narrativa de la película, además del empleo del humor. Esta cinta del joven director Carlos Quintela también fue premiada a principios de año en el Festival de Rotterdam, Holanda. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.